que pudo devolverle la dignidad a los pueblos originarios, que hizo que Bolivia se convirtiera en un país capaz de progresar y a la vez de mitigar las desigualdades. Demostró que es posible crecer económicamente y a la vez generar más justicia social. Todo lo contrario de lo que hacen los presidentes como Bolsonaro, como Macri. Por eso creo que claramente estamos ante un golpe de Estado que tiene además la característica de estar monitoreado y de estar conducido de la Embajada de Norteamérica en el país boliviano. Sin lugar a dudas, la presencia de la OEA, la forma en que se manejó, cómo ayudó a desestabilizar a Evo Morales, la situación de las Fuerzas Armadas, las oligarquías locales manejando logística y recursos que evidentemente provienen desde Estados Unidos. Todo esto demuestra que es un golpe de Estado a la vieja usanza. Alfiles en el tablero geopolítico de Estados Unidos y Norteamérica que mueven las piezas para derrocar gobiernos populares. Era Hugo Yasky, secretario general de la CTA, y su reflexión sobre la situación en Bolivia. Vamos con dos. Eduardo López, quien es secretario general de la CTA de la ciudad de Buenos Aires y además secretario general de UTE, Cetera Capital, y gremial de Cetera, con Roberto Baradel, secretario general de la CTA de la provincia de Buenos Aires, de SUTEBA y adjunto de Cetera. La derecha, cuando no puede ganar por los votos, insiste con la violencia. Estaban convocadas las elecciones. Y aparte, Evo tiene mandato hasta enero. Pero Evo ganaba. Entonces, van por el golpe de Estado. Porque no quieren la democracia. No quieren que el pueblo elija. Tenemos que defender la democracia, repudiar el golpe y por eso nos movilizamos. Es un golpe de Estado, sin ninguna duda, que hay que repudiarlo, condenarlo. Estamos muy contentos por la marcha que se está dando en la Argentina. Estamos muy preocupados por la situación que están viviendo los movimientos sociales, los trabajadores, el partido político gobernante en Bolivia, porque los están persiguiendo, están secuestrando a sus familias, quemando las casas, un nivel de brutalidad que, bueno, como solo la derecha lo puede hacer y lo hace permanentemente. Y repudiar a Mauricio Macri, que no condena el golpe en Bolivia porque es cómplice del golpe y porque están preparando lo mismo en la República Argentina en un tiempo no muy lejano. Ellos, las oligarquías, políticos como Macri, las oligarquías locales, más las corporaciones mediáticas, políticos corruptos como él, periodistas corruptos, jueces corruptos, lo que están haciendo es generar el andamiaje mediático, preparando escenarios y buscando la llegada al poder, no importa por qué vía. Si es por el voto, mejor. Pero si no es por el voto, también lo llevan adelante porque ellos pretenden obturar los procesos políticos populares y pretenden seguir manteniendo privilegios. Saquear la riqueza de nuestros pueblos y los recursos naturales. Por eso hay que decirle no al golpe en Bolivia, no al golpe en cualquier lugar del mundo, sí a la democracia plena, no a la democracia restringida de minoría, sí al respeto a la mayoría popular. Y así, en este primer trío de voces, escuchamos a Hugo Yasky, Eduardo López y Roberto Baradel. Canto Maestro, todos los jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Dale queso pa' torcido, no se te vaya a caer. Qué cose, qué pinta y qué linda que está. Tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. Dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, cometa de la farola, niña del parque rodó. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está, dile que diga qué lindo que va, el cielo retomado del viento del sur, violeta pintada en algún cielo azul, dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, tira y que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Fantasma, con tu platillo campeón. Qué cosa y qué pinta, qué linda que está. Qué tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. Vale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro. Estamos comunicados con Mariana González del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, de la CTA. Gracias por atendernos, Mariana. ¿Qué tal? No hay de qué... Bueno, Mariana, quería que hicieras un análisis, un balance de lo que está pasando con la economía, de qué economía va a dejar el macrismo cuando se vaya. Bueno, la verdad que es algo bastante complicado que venimos viendo desde hace mucho tiempo y que no hace más que empeorar. El balance es muy negativo. Como grandes problemas hay que señalar el nivel de endeudamiento externo, que además ya se ha puesto de manifiesto que no es posible pagarlo en las condiciones en que fue tomada esa deuda, como pasó cuando se tuvo que asumir en lo que le llamaron reperfilamiento. A su vez, una inflación que no se logra controlar y bajar, constantes devaluaciones del tipo de cambio que alimentan esa inflación, caída de salarios e ingresos reales en general de los trabajadores. Así que el panorama es, por todas esas cuestiones, bastante complicado, ¿no? Porque es preciso hacia el futuro volver a hacer crecer la economía, hacer crecer los ingresos, pero en un escenario donde se parte de restricciones importantes, como esta que mencionaba de la deuda, el achicamiento que hubo del gasto público, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la necesidad de controlar la inflación. Digo, son varios los problemas heredados, la verdad. ¿Cuáles serían, a tu entender, tres o cuatro medidas urgentes que tendría que tomar el próximo gobierno? Bueno, más aún pensándolo desde el punto de vista de los trabajadores, la verdad que sabiendo el deterioro que tuvieron los ingresos en general durante el gobierno de Macri y sobre todo desde el año pasado, digamos desde 2018, es muy importante volver a hacer crecer los ingresos de los trabajadores, sobre todo los de más bajos ingresos. lo mismo los ingresos que perciben quienes reciben, por ejemplo, asignaciones universales o jubilaciones. Y eso, bueno, por una cuestión, digamos, social, de contención de esa situación de las familias, pero además tiene la ventaja de poder contribuir a la reactivación económica. Esto es una medida que se vuelve necesaria y paradójicamente, a medida que avanza el tiempo, cada vez los ingresos están más bajos, entonces es más necesario todavía. Por otra parte, uno tiene que pensar que la cuestión de la deuda externa, hay que plantear un cambio de escenario, digamos, tiene que haber ahí alguna posibilidad de hacer alguna renegociación que vuelva a esos plazos más posibles, porque si no va a ser una espada de Damocles sobre la economía. ¿Se puede decir, Mariana, que este gobierno en materia económica y social, vivimos los 90 obviamente, pero es el peor que se ha visto en la democracia desde el 83 a esta parte? Y cuando uno considera la magnitud del daño en el tiempo tan corto, la verdad que compite bastante con el menemismo. Están ahí cabeza a cabeza. En términos de nivel de endeudamiento tan rápido, por ejemplo, es aún peor. En términos de destrucción de industria, destrucción de empresas, también todo fue muy rápido. Y además en una sociedad que ya había vivido ese proceso, o un proceso parecido, y lamentablemente volvió a suceder. La última, Mariana, ¿qué pobreza deja este gobierno? Bueno, la información que se maneja corresponde al primer semestre del año, que es este 35%, que son 4 millones de personas más que cuando ellos asumieron, pero la verdad es que lo que sabemos es que la segunda parte del año seguramente vamos a tener cifras todavía peores por lo que ocurrió en términos de aumento de la desocupación y de caída del poder adquisitivo de los ingresos. Así que va a ser, digamos, si esa es una de las variables por las cuales cabe evaluar al gobierno que se va a ser una gestión muy negativa, va a ser una pobreza más elevada todavía que esta que tenemos del 35%. Mariana González, del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, de la CTA, muchísimas gracias. No, no hay por qué. Hasta luego. Hasta luego. Palabras maestras. Palabras maestras. El más indestructible de los milagros es la fe humana en ellos. El recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados. Palabras maestras. El arte verdaderamente no es el pan, pero sí el vino de la vida. Johann Paul Friedrich Richter. Jean Paul. Palabras maestras. De solidaridad con Bolivia. La primera acción será el lunes 18 con una jornada continental de lucha contra el golpe en el Estado Plurinacional de Bolivia, que tendrá en la ciudad autónoma de Buenos Aires una marcha hacia Plaza de Mayo. Comité de Solidaridad con Bolivia. La concentración será en Avenida de Mayo y 9 de Julio a las 14. Comité de Solidaridad con Bolivia.

@radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa, de Cetera. En este nuevo trío vamos a escuchar las voces de Sonia Aleso, secretaria general de Cetera y de AMSAFE, Cetera Santa Fe, Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital y adjunto de la CTA, y Alejandra Darín, la presidenta de la Asociación Argentina de Actores. Rechazamos el golpe de Estado en Bolivia, que queremos que el gobierno argentino se pronuncie claramente repudiando el golpe de Estado. Este fue un golpe de Estado en América Latina y en Argentina. Hemos sufrido mucho lo que han sido los golpes de Estado en nuestro continente, y es necesario que la comunidad internacional se pronuncie claramente. Queremos paz para Bolivia, queremos democracia para Bolivia y decimos no a los golpes de Estado en ningún país de América Latina. Un día que marca un punto de inflexión en lo que es la tolerancia de los pueblos, un golpe de Estado en el país hermano Bolivia, donde no se está respetando el mandato popular, y nos preocupa de alguna manera la irresponsabilidad del gobierno argentino, que no es claro respecto de condenar un golpe de Estado. El ejército exigiéndole la renuncia a un mandatario no tiene más lugar en Latinoamérica, por lo que la contundencia de la movilización, la conciencia de clase de los trabajadores y las trabajadoras argentinas, y esperando que se resuelva toda la intervención que se está dando en todos los países de Latinoamérica por parte del imperio. Yo creo que en toda Latinoamérica lo que está sucediendo es que las personas que deseamos la patria grande nos estamos manifestando ante el avasallamiento que existió, existe y existirá. Me parece que lo que tenemos que hacer es cada vez más tomar conciencia, compartir nuestras ideas pacíficamente, con el amor que nos insufla, y seguir adelante. Pero es eso, es la unidad del pueblo, de las mujeres, de los trabajadores, de los jóvenes, que no se bancan ni se van a bancar lo que ha sucedido hasta ahora, es la injerencia de otros países como Estados Unidos en las políticas económicas, sociales, culturales. Ya no da para más, y creo que este es el momento en el que se está empezando a manifestar todo eso. Eran las voces de Sonia Aleso, secretaria general de Cetera y AMSAFE, de Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital y adjunto de la CTA, y Alejandra Darín, la presidenta de la Asociación Argentina de Actores. Canto Maestro, todos los jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro o con el guante disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espada nos domina y con el de bastos entra. Dai, dai, marcha. Comité de Solidaridad con Bolivia. La primera acción será el lunes 18 con una jornada continental de lucha contra el golpe en el Estado Plurinacional de Bolivia,

un militante que escribió con su ejemplo y su sangre nuestra historia. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. John William Cook. 100 años. Nació el 14 de noviembre de 1919 y pasó a la inmortalidad muy joven, el bebé Cook. El 19 de septiembre de 1968. Un pensador a la altura de los grandes. John William Cook. Estamos comunicados con Luis Brustein, periodista de Página 12, de la alegría de la liberación de Lula a la tristeza de este golpe de Estado. Sí, lo que llama la atención es la hipocresía de la mayoría de los gobiernos que evitan catalogar al derrocamiento de Evo como un golpe militar. Eso, la verdad que es irritante, es tan hipócrita que realmente a uno lo irrita, lo pone mal. Porque el famoso ejército de cipayos que no quiso salir por la paz y para no hacer un derramamiento de sangre, para reprimir a las manifestaciones de la derecha, ahora está masacrando a la gente, a los defensores del gobierno constitucional de Evo, que salieron a defender ese gobierno, lo está masacrando el ejército en el Alto. Y uno ha visto cómo ametrallaron a población civil desde helicópteros, las tanquetas entrando, la población en el Alto tomó 5 comisarías y la policía tuvo que pedir al ejército que intervenga. Y el ejército, en vez de decir que no iba a intervenir para no hacer derramamiento de sangre, como hizo antes cuando luchó a Evo, ahora intervino a sangre y fuego. Nosotros que vivimos los 70, ¿hay una nueva mirada del imperio hacia América Latina como en aquellas décadas? Habría que tener mucho cuidado para verlo, porque Estados Unidos y en general el mundo de las economías centrales están en un proceso de crisis profunda. No es un momento expansivo de las economías, sino más bien de retracción. Y la única forma de mantener la presencia hegemónica es a través de este tipo de maniobra. Si no, estarían proponiendo el Transpacífico, el acuerdo bilateral, o el mercado común de lo que fuera. Como en este momento están en un proceso de retracción, no tienen ese tipo de propuestas de expansión económica, y lo que tienen es el garrote. O maniobras como son el lawfare, la fake news, todo lo que sirva para mantener la hegemonía de las clases dominantes que siempre dependen de la embajada norteamericana. Lo decía porque, bueno, Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, son todos pasos que van dando en el sentido de no dejar avanzar libremente en forma independiente a los pueblos soberanos cuando hay gobiernos democráticos populares. En ese sentido, obviamente no va a ser como en los 70, pero bueno, hay nuevamente una mirada estratégica de decir, bueno, basta, hasta acá. Sí, y yo lo que creo que todo esto es la crisis del modelo neoliberal también. El modelo neoliberal les hizo crisis a ellos en sus propias economías. Y en este momento todos están tomando medidas de cerramiento de la economía, de proteccionista, y en las economías de periféricas, digamos como las nuestras, la aplicación del modelo neoliberal ha creado desigualdades tan profundas que eso se traduce en inestabilidad política permanente. Es probable que ellos quieran eso, que quieran que nuestras sociedades tengan una inestabilidad política permanente. Yo creo que esa es la situación que ellos buscan para nuestros países. Que estemos cambiando de gobierno todo el tiempo, que no haya estabilidad. Es una situación que a ellos les conviene, porque eso debilita las economías, debilita las capacidades de respuesta frente a las presiones hegemónicas. A mí me da la impresión de que hay un modelo que se va cristalizando para la región, que es un modelo de inestabilidad. A ellos les conviene que seamos países que estemos en permanente crisis. Te hago 2 últimas preguntas. Una es obvia, pero toda solución es política o las crisis salen por la política. Pero estos momentos que estamos viviendo con gobiernos de larga duración, gobiernos que han dado beneficio al pueblo, a la ciudadanía, que han conquistado derechos y que después o no ganan por un amplio margen o pierden. ¿Es una batalla política o es más cultural la de esta época, Luis? Una de las cosas que uno puede sacar en claro con toda esta historia es que la democracia es algo que le conviene a los movimientos populares. Pero la democracia en el capitalismo resulta que vos tenés que las Fuerzas Armadas la tiene un pequeño sector, que son tus enemigos, las fuerzas policiales las maneja un pequeño sector, que son tus enemigos, los medios de comunicación los maneja un pequeño sector, que son tus enemigos. Entonces, la democracia le conviene a los movimientos sociales, a los movimientos populares, pero tienen que ser democracias, hay que profundizar esos procesos democráticos. Hay que conseguir democratizar las Fuerzas Armadas, hay que conseguir democratizar las fuerzas policiales, hay que conseguir democratizar el sistema de medios, impedir el monopolio, la concentración de medios. Hay que realizar una, para que la democracia sea funcional y no sea algo superficial, hipócrita, lo que hay que hacer es profundizar. Y la última pregunta, Luis, como periodista, ¿qué papel lamentable? ¿Indignación por un dedo levantado en un debate? ¿Indignación por un cachetazo? No, esos mismos periodistas que se quejan por un dedito levantado no dijeron nada estos 4 años. El desastre que hizo Lombardi en estos 4 años, donde hay 4.500 periodistas sin empleo, donde ahorcó a los medios críticos a través de la pauta y a través del sorteo judicial. O sea, les metían cargas judiciales y con jueces que son favorables a Cambiemos, le creaban causas judiciales. Lo mismo con C5N, a Página 12 le sacaron la pauta pública. Esos mismos periodistas que se quejan por un delito levantado o por quién invitaba a Néstor a viajar en el presidencial, no dijeron nada estos 4 años. Nada. No dijeron nada acá con el desastre que hubo, injusticia, todos los temas que sabemos, la economía, Maldonado, todo lo que nosotros sabemos. Pero obviar un golpe de Estado ya es... Pero escúchame, Lombardi le prohibió a Telam y a Radio Nacional que digan golpe de Estado. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, es así. Eso es clásico de una dictadura. Sí. Si eso no es censura, ¿qué es? El problema es que ellos quedan muy en evidencia. Igual que las famosas democracias europeas que hicieron lo mismo. Exactamente lo mismo. Hay un tratado donde se firmó que si hay un golpe de Estado, si lo llegan a definir como golpe de Estado, tienen que sacar las relaciones diplomáticas, tienen que cortar las relaciones, tienen que hacer un boicot contra ese golpe de Estado. Porque ese es el tratado democrático que se firmó en la época de Alfonsín. Entonces, si ellos dicen que esto es un golpe militar, le tienen que cortar todo. Claro. Y entonces inventan esta... floripondieses así, diciendo que es un, como dice, un cambio institucional de no sé cuál, es un golpe militar. O sea, la policía y las Fuerzas Armadas le hicieron un planteo al presidente mientras tenían secuestrados a los familiares de ministros. Los ministros lo llamaron durante toda la tarde a Evo Morales diciendo que renunciaban porque tenían a una hija secuestrada, o a la mujer, o a la familia, y que si no renunciaba no le iban a soltar. Y entonces empezaron a renunciar los ministros a Evo. Claro. Frente a eso no intervenía la policía. La policía era el que hacía eso. Bueno, Luis. Vimos nosotros en las manifestaciones, no era gente de civil torturando a esa alcaldesa de la ciudad de Vinto, en Cochabamba. Eso era la actitud que tenían esos tipos que estaban alrededor de ella, la policía de civil. Sí, sí, sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Bueno, Luis, muchas gracias. Muy bien el papel de México, la verdad. Por suerte todavía queda un poco de dignidad. Te mando un abrazo y gracias como siempre. No, un abrazo a ustedes. ¿Ya? Hasta luego. Canto Maestro, el programa de Cetera. Curvas del aire son puertas del blanco barco lento de las horas de pelo. Hijos, amigos, leches.